¿Qué significa hoy la inasistencia de estos concejales? ¿La falla hoy que se tuvo en estas sesiones extraordinarias? No, yo no considero que haya, digamos, motivos de excusas para no asistir a una sesión plenaria, donde es una convocatoria de extras que hace el Ejecutivo en razón a que se quedaron sin aprobar 9 proyectos de mucha importancia y mucho contenido social para las comunidades. ¿Cuáles fueron esos proyectos que se están dejando de discutir? Por lo menos la aprobación de las vigencias futuras para lograr que la Nación y el Departamento, en conjunto con el municipio, se pueda continuar con la segunda y tercera fase de Transmilenio. El terminal de transportes, que va a ser uno de los más importantes del país, que va a quedar en el sur del distrito capital, que va a ser en Soacha. La compra de 2 ambulancias para el hospital. El Soacha Cable, para redimir, digamos, a las comunidades de acá arriba del cinturón de miseria que tenemos en la Comuna 4, que tengan un transporte digno hacia el Transmilenio. La construcción de 3 ciudadelas educativas. Esto tiene un componente social muy alto, además que uno como concejal prometió a las comunidades decir vamos a discutir para que lleguen beneficios a ustedes, y uno no puede de ninguna manera tener una excusa para no asistir a una convocatoria de estas. ¿Usted ve intencional la no asistencia? Cada quien tendrá una disculpa, ¿no?, y tendrá una forma de justificarla. Eso es lo que tenemos que ver. Yo pues no puedo juzgar en este momento cuál ha sido la situación individual de cada uno de los concejales, pero sí me parece que es una falta con el deber de concejal no asistir a la discusión que se tiene que dar frente a los proyectos. Listo.